Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al Soto Venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El día de hoy, pues, tenemos un programa variado, interesante. Vamos a estar hablando sobre la lucha femenina. Vamos a estar conversando también, como es de costumbre, los últimos resultados en México y qué está pasando actualmente en la WWE. También nuestro compañero El Azote Venezolano nos sigue contando sus aventuras y encuentros de material coleccionable en su viaje por Latinoamérica, específicamente en Ecuador. Así que los invito a disfrutar el programa que va a arrancar a continuación. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Ante todo, un cordial saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista de la red, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y a el amigo Franklin Pérez, el cronista viajero. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Empezamos con el programa. Hoy hablaremos de algunas cosas interesantes y no sin antes saludarlos, desearles lo mejor y empezamos entonces en materia. En YouTube, Bonais, Pingüinos, Bonizote, Misterio con el Rey Misterio. El Rey Misterio quiere saber quién es el otro misterio del que están hablando, que no es él. Bonizote, Misterio, es el rey de los misterios. Y en mi Facebook también pueden ver lo que conseguí el Bonais, el Bonizote, que promocionó el famoso Rey Misterio, el cual ya es parte de mi colección personal de lo referente a la lucha libre. La verdad que fue difícil de encontrar, pero bueno, ya está en mi poder, gracias a Dios. También quiero informar, esta semana se cumplieron 77 años que nace para el mundo luchístico el personaje del Santo, el Enmascarado de Plata, y se quedó para siempre en el corazón de los aficionados. En mi Facebook pueden encontrar varios videos de grandes combates, algunos inéditos, no se los pierdan, estoy seguro que les va a agradar. También, bueno, de la lucha libre de nuestro país, la venezolana, pues esta semana no se ha visto mayor cosa. Por lo menos podemos estar contentos de que no ha habido altercados o cualquier otro tipo de cuestiones, los cuales pues puedan no ayudar a que la lucha libre se dé en nuestro país. Así que bueno, por lo menos, si no hay mucho que hablar, por lo menos tenemos eso, que no ha habido altercados, no ha habido discusiones, y esperemos que poco a poco pues se vaya enfriando los ánimos, ¿verdad? Para que nos dediquemos todos a lo que es nuestra lucha libre venezolana. Tenemos que levantarla como sea. Estamos haciendo de verdad un gran esfuerzo y sé que lo vamos a lograr. Así que adelante y bueno, Así estaremos informando cualquier cosa. Gracias por estar pendientes. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Desde Ecuador, para Venezuela, México y el mundo, su amigo El Azote Venezolano. Bien, muchas gracias Azote por tu segmento. También hay que señalar que el pasado 15 de julio nació en 1942 nada más y nada menos que Mil Máscaras, uno de los luchadores mexicanos más conocidos después de Santo y Blue Demon, que ha pasado por un cuadrilátero, ¿no? Tenemos que actualmente sigue trabajando a su edad, a sus 77 años, en circuitos independientes, realiza giras internacionales, sobre todo en Japón y en Estados Unidos. Recordemos que la dinastía Máscara es bastante interesante. Recordemos que tiene dos hermanos luchadores, que son Dos Caras y El Psicodélico, y es tío de Alberto del Río, o conocido también como Dos Caras Jr. cuando era enmascarado. ¿Qué más tenemos? Bueno, también ha sido un prolífico actor desde su inicio en la película Los Canallas del 68 hasta su última película del 2010, La Venganza Azteca. Tenemos, por supuesto, que la más conocida es, aparte de Los Campeones Justicieros, está también Las Momias de Guanajuato. Incluso aquí hubo una película de él en Venezuela, El Poder Negro, junto a Lila Morillo y otro joven luchador que era más físico-culturista, ahorita no lo recuerdo, pero fue una película interesante donde había, digamos, escenas que transcurrían, por ejemplo, en el puerto de La Guaira, en la Torre La Previsora en Caracas, entre otras. ¿Qué otras películas tienen Mil Máscaras? Bueno, tienen Los Campeones Justicieros, Vuelven los Campeones Justicieros, etcétera, etcétera. Así que, bueno, le deseamos un muy feliz cumpleaños un poco atrasado al señor personalidad, y le recordamos que ya a su edad ya toca ir considerando el retiro o dedicarse, quizás, si no quiere retirarse por completo de la lucha libre, puede realizar actividades relacionadas. Por ejemplo, Mil Máscaras sería un excelente comentarista o un entrenador para nuevas generaciones. Sería cuestión de ver si está, obviamente, en su rango de interés. Bien, dicho todo esto, ya que estamos, como siempre, en México, la lucha libre mexicana, vamos a ver los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 26 de julio. Sangre Azteca y Espanto Junior derrotan a Magia Blanca y a Magnus. Drone Fuego y Guerrero Maya Junior derrotan al Hijo del Villano Tercero, al Misterioso Junior y a Tiger. Audaz, Soberano Junior y Titán derrotan a Hefesto, Luciferno y a Mephisto. Cavernario derrota a Valiente en lucha relámpago. Y Cyber de Mainman, la Bestia del Ring y Rush derrotan al Negro Casas, al Rey Bucanero y al Último Guerrero en relevos increíbles. Por último, Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Carístico, a Místico y a Volador Junior. También hay que señalar que, a ver, hubo una lucha donde el Dr. Wagner, digamos, se puede decir que humilló a Blue Demon Jr. Aquí creo que aquí están los resultados. Esto fue el 18 de julio. Esto fue la Triple A en Aguascalientes. Freelance Astrolux derrotan a Impulso y a Low Rider. Látigo Último Maldito y Lady Maravilla y La Parca Negra derrotan a Dinastía, Arcángel Divino y al Eclipse Jr. y a Big Mami. Golden Magic y Lady Shani derrotan a La Hiedra y a Villano Tercero Jr. Por cierto que Lady Shani y La Hiedra tienen una rivalidad que está calentando las redes. A estas antiguas amigas, pues como que ya no lo son tanto. Dave the Clown, Chica Tormenta y Tessa Blanchard derrotan a Fabio Apache, Niño Hamburguesa y a Taya. Aerostar, Laredo Kid y Puma King derrotan a Verno, Chessman y a Eterno. Daga, Tauro derrotan a Cody Rhodes y a MJF. Esto es, digamos, fue un show conjunto con la gente de la AEW, donde Cody Rhodes tiene rol directivo también. Por último, Dr. Wagner Jr., Pentagon Jr. y Psycho Clown derrotan a Blue Demon Jr., Rey Escorpión y Tejano Jr. La lucha termina cuando Wagner le aplica su driver a Blue Demon. Lucha bastante buena. No fue, obviamente no es la una cosa que se robaron el show, la gente de Dr. Wagner y compañía, pero fue una lucha que no deslució. Aquí, aparentemente, la estrella de la noche fue Villano III Jr., donde puso toda la energía que lo caracteriza. Así que, interesante. Bien, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Es un placer para este servidor compartir con ustedes las informaciones referentes a la lucha libre nacional e internacional. Como siempre, un saludo para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Hoy quiero dedicar mis segmentos a las Amazonas del Ring. Mujeres al grito de guerra. Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, el roster femenino de mujeres siempre ha dado que hablar, manteniendo siempre el talento y el buen luchar que ofrecen las Amazonas del Ring sobre el rombo de batalla. Es por esta razón que la serie y estable ha convocado a las gladiadoras para participar en un torneo especial en donde habrá un cinturón que las mantendrá como la reina de las Amazonas durante 12 meses. Este torneo tendrá tres fases. La primera se realizará el viernes, que se acaba de pasar este fin de semana, el viernes. Ha sido la primera confrontación el viernes 2 de agosto, y la segunda será el 9 de agosto, y la tercera se llevará a cabo el viernes 16 de agosto, donde la ganadora se quedará con el cinturón portándolo durante un año y que se expondrá con la ganadora del próximo torneo, ya que esta justa comenzará a realizarse a manera anual. Además de quedarse como la ganadora de este cinturón, también tendrán la oportunidad de enfrentar a Marcela por el Campeonato Mundial Femenil. Y por si fuera poco, también será la abanderada del equipo mexicano en el Grand Prix, que se realizará en el próximo mes de septiembre del año en curso. Un desafío interesante para las mujeres del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde las sorpresas están vigentes con las gladiadoras independientes y algunas más que regresen para armarse y situarse en este roster. Me parece muy importante este párrafo donde dice: estarán vigentes las gladiadoras independientes y algunas más que regresarán para sumarse a este roster del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Por qué me parece interesante? Porque la primera presentación del grupo de Amazonas, que se realizó el pasado miércoles en el Consejo Mundial de Lucha Libre, informa, estuvieron presentes, entre otras, Marcela, estuvieron a Jarochita, estuvo también Zanelli, estuvo Avispa Dorada, también la Satánica, la Maligna, estuvo también la comandante, estuvo la metálica, estuvo Reina Isis, sexual, muy bella esta mujer, y estuvo también una gladiadora que estuvo casada con el villano tercero, que no me recuerdo exactamente cuál es su nombre, si es la Infernal o algo parecido, que ella va a reaparecer. Pero lo que veo interesante también es que se está anunciando que posiblemente también luchadoras independientes puedan participar, y esto se pone interesante. El próximo viernes se llevará a cabo también la segunda eliminatoria con otros grupos de gladiadoras que no han sido todavía anunciadas, pero que se harán anuncios durante este transcurso de semana. Volviendo a las gladiadoras independientes, hay grandes estrellas de la lucha libre que se están manejando de manera independiente y que también, por supuesto, tendrán la oportunidad, según el comunicado, de participar en este torneo, ya que la ganadora de este torneo será declarada la Amazona Reina y tendrá la oportunidad de disputar no solamente el título mundial femenino a Marcela, sino ser la abanderada del equipo mexicano en el Gran Prix. Gladiadoras como, por ejemplo, Lady Apache, como las hermanas Moreno, Rosy Moreno, Alda Moreno, Esther Moreno, Cintia Moreno, como Miss Jané, las diosaeras de Orizaba tendrán la oportunidad de disputar su participación en este torneo. Es muy interesante este torneo, repito, porque allí saldrá la vencedora de este torneo y disputará el título de Marcela. Ahora, ¿qué pasa si es Marcela la ganadora? Por supuesto, no habrá disputa de ningún título. Si Marcela gana, llega a mantendrá su título de campeona mundial femenil, pero será la abanderada del equipo. Hay interesantes gladiadoras, como repito, creo que también van a participar Estrellita, Daniela Caribeña, por supuesto, todo estoy diciendo sin haber conocido al resto de las participantes, Amapola. Hay muchísimas gladiadoras que están dispuesta también y que yo creo que van a recibir esa oportunidad de entrar en esa gran eliminatoria. Entonces, esto se pone candela porque las gladiadoras han venido, las amazonas en estos últimos tiempos, han venido a demostrar lo que muchos de nosotros los comentaristas hemos estado apoyando, que se merecen mejores oportunidades y esto se le va a dar. Recientemente, Marcela retuvo también en una gran lucha, la lucha de verdaderas profesionales, el cinturón mundial femenil, nada más ni nada menos que ante Amapola, la Proletar. Esto es una garantía porque tuvimos la oportunidad de presenciar un combate de primera línea, de primera calidad. Y yo me pregunto, ¿y si regresa Lady Apache para esta oportunidad de luchar en el Consejo Mundial de Lucha Libre otra vez, y si por cosas del destino les toca enfrentarse con Marcela, qué gran combate, estoy seguro que se va a llevar a cabo, porque allí, ¿verdad?, habrá calidad, como cualquiera de las Moreno, Rosy Moreno, Alda Moreno, Cintia Moreno, allí que verdaderamente habrá un plato fuerte y especial. Mucha suerte para todas las gladiadoras. Yo, por supuesto, como comentarista, estoy pendiente de lo que ocurre en la lucha libre mexicana. Tengo mis favoritas, ¿verdad? Mis favoritas del Consejo Mundial de Lucha Libre es Marcela, la coordinadora de juego, y Chanelli, una mujer hermosísima. Pero también tengo mi favorita entre las independientes, que es mi dama favorita, Lady Apache. Estoy seguro que tiene todas las condiciones para ser la vencedora de cualquier torneo en cualquier parte que se lleve a cabo. Entonces, mis tres representantes son Marcela por el Consejo Mundial de Lucha Libre, y Zanelli, y Lady Apache por la independiente. Esperemos ver este torneo y estoy seguro que vamos a disfrutar de una verdadera categoría de lucha, un festival, un banquete luchístico, como se dice. Y estaré pendiente para llevarle a ustedes los resultados de este evento. Ha sido un placer para conmigo, el analista, estar en este segmento dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Hoy, con este comentario acerca de Amazonas de la lucha libre. Hasta la próxima, les hablo a tu amigo el analista. Bien, gracias analista por tu segmento sobre las Amazonas del ring. Y bueno, tenemos una noticia un poco triste, no está muy relacionada con la lucha libre, pero sí con el mundo venezolano de la farándula con el que crecimos, y es el lamentable fallecimiento de Carmen Victoria Pérez, una locutora que marcó un antes y un después, y por supuesto era una imagen visible, quizás no era una amazona del ring, pero sí era una amazona de la animación, así que desde aquí le mandamos pronta resignación a sus familiares y sobrevivientes. Ya que también estamos hablando de la lucha femenina, pues la WWE se mantiene activa, tiene un combate muy interesante entre Natalia y Becky Lynch, que está, digamos, al rojo vivo. Allá el lunes se fueron a las manos y con argumentos. Ya llegaron incluso insultos así personales, y bueno, considerando el background que tienen ambas, pues debería ser un combate interesante. También por supuesto vemos que la WWE tuvo un programa especial el pasado lunes, el cual pues bueno, no pudimos disfrutar debido a los apagones, a la falla eléctrica que ocurrió ese día. O fue el martes, bueno, en fin, no lo pude ver por... Sí, por el apagón, justamente el apagón fue el lunes, ahora que lo estoy revisando. Entonces, bueno, tuvimos una reunión muy, muy simpática, donde fueron muchas de las leyendas de la WWE, fue D-Generation X, fue John Cena, fue el Hombre del Millón de Dólares, fue el Sargento Slaughter, fue Hulk Hogan, fue Ric Flair, fue Steve Austin... Estaban también algunas divas del pasado, estaba Melina, estaba Trish Stratus, estaba Kelly Kelly. Era una gran fiesta, que por supuesto, bueno, obviamente se tomó un poquito de tiempo en pantalla y pues las estrellas regulares no tuvieron tanta presentación, pero bueno, fue un programa bonito por lo que uno puede leer. Y tuvieron un segmento interesante con el campeonato 24-7, donde varias leyendas lo ganaron y lo perdieron, en cuestión de minutos. Recordemos que ese campeonato es más que todo es de entretenimiento, no es tanto el nivel de la lucha, sino es nada más la estipulación de que debes defenderlo todos los días, toda hora, en todo momento, pues lo hace interesante. Y de hecho, tan mal ha estado lo que es el manejo de la WWE en el resto de las de más historias, que francamente el título 24-7 se ha estado robando el show. La otra nota interesante es que pues ya formalmente Bray Wyatt ha hecho su regreso. La semana pasada atacó a Finn Balor, quien le lanzó un reto para el próximo evento SummerSlam. Mick Foley fue la siguiente víctima, la leyenda, y ahora pues Bray Wyatt tiene, digamos, un alter ego. Digamos, de día se presenta como un hombre cordial, serio, parece presentador infantil, y de repente se convierte en una especie de monstruo, una especie de payaso peligroso, con toques de violencia, etcétera, ¿no? Si bien los que me escuchan a lo mejor piensan que el personaje es un poco tonto, pues hay que darle el beneficio de la duda. Si son fanáticos de las películas de terror, pues ya saben que siempre es el más serio y el más calmado, el que uno menos sospecha, que es el que se pone una máscara y empieza a matar gente. Y más o menos ese es el efecto que quieren lograr. Lo que sí van a tener que ver es cómo le dan cierta credibilidad al personaje, en el caso de Bray Wyatt, en lo que se refiere a victorias, ¿no? Recordemos que Bray Wyatt siempre fue un personaje sobrenatural, un personaje como líder de un culto religioso, perdón, pero nunca tenía las victorias de su lado, o sea, y eso obviamente pues te va quitando. Lo mismo le está pasando a Samoa Joe. Samoa Joe es un peleador callejero por excelencia, es un tipo que tú no te quieres meter con él, pero lo tienen sirviendo de pelele a todo el que se le pare enfrente. Entonces, todo el trabajo que hace Samoa Joe mostrando que es un tipo rudo, violento, que no cree en nadie, que se rompe las reglas, lo echan por el piso cuando lo derrotan limpiamente en algún combate. Entonces, esos son detalles que tiene que cuidar la empresa, sobre todo ahora que está en su último reporte de finanzas, han mostrado que los últimos dos trimestres han sido de pérdida económica. No que estén, a ver, pérdida económica en el sentido de que están ganando menos dinero, no es que están perdiendo dinero, hay una pequeña diferencia. Si antes se ganaban en un trimestre 20 millones de dólares, en el último trimestre se metieron 5 millones de dólares. Sigue siendo ganancia, pero ya no es la misma. Entonces, eso es algo que Vince McMahon tiene que ir considerando. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana. Esperamos tener noticias de la lucha libre venezolana. Gratas noticias, por supuesto, próximos eventos a organizar y etcétera. Pero mientras tanto, los muchachos siguen en entrenamiento y formando las nuevas generaciones. Así que toca esperar. Les habló su amigo, el comentarista de la WWE, y nos escuchamos en un próximo programa. Hasta luego.